En líneas generales, la Asamblea Nacional no tiene capacidad el día de hoy de designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, porque básicamente no tiene los votos suficientes la oposición dentro de la Cámara. Se necesitan 112 votos, la oposición en concreto solamente tiene 109. Vamos a recordar que ya prácticamente vamos a cumplir un año de la sentencia número uno de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, ordenando la desincorporación de los. De la Sala Constitucional, perdón, ordenando la desincorporación de los tres diputados de Amazonas, sin que ese juicio, después de 11 meses, se haya resuelto. En líneas generales, mientras no se resuelva electoralmente la situación del Estado Amazonas, ni se resuelva el tema del desacato, el teórico desacato de la Asamblea Nacional a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, no hay forma de que se puedan designar esos rectores a través del Parlamento. Si cobra fuerza la posibilidad que esa designación sea vía Tribunal Supremo de Justicia, y entendiendo que en los últimos 11 meses el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido 45 sentencias en contra de la Asamblea Nacional, en contra de los partidos políticos de oposición, pues no podría preverse ningún tipo de decisión saludable para la democracia desde el máximo tribunal.